긴 아담이 지금을 보고 reposa entre nosotros el descomunal Sebastián Dantí. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Descomunal, descomunal es la palabra. Déjeme disfrutar mi nueva cortina un poquito. Ahí está, muchísimas gracias. Anarquistas, anarquistas, muy bien. Evangelizar. Envaselinar, vanagloriarse, ovíparo, vangelis. ¿Qué tienen todas estas palabras en común? La B corta. Correcto, la B corta, muy bien. Bienvenida sea la B corta al ranking de Atardece, que no es poco. Estoy estudiando letras y cada viernes... ¿Llegó a la B corta o empezó por atrás? No, cada viernes empieza con la B corta porque es la de viernes bolichero. Así que empiezo con la B corta. Si los oyentes me siguen, por favor dibujen una B corta en sus casas y mírenla bien, mírenla fijo. Son dos planos, si le hicieron bien obviamente, son dos planos inclinados, unidos en el vértice. ¿Qué nos enseña la B corta? Nos enseña humildad. Cada una de las rectas que la forman simboliza a una persona altanera que poco a poco desciende del pedestal de sus creencias y comienza a conversar con su opuesto, hasta que ambos llegan a la base, que es el punto medio, el punto del acuerdo, y ahí se quedan. No es el caso de la letra X, donde ambos parten, se intersectan en la mitad y luego siguen su camino inflexiblemente. En cambio, en la B corta se quedan ahí juntos comulgando. La W es un quilombo. La W la vamos a analizar, ahí voy a necesitar 40 minutos para hacer el análisis de la W. Pero no es el día. Hablando de comulgar, hoy los invito a conocer una nueva propuesta religiosa basada en la comunión que establecemos cada viernes entre nuestras almas y nuestras orejas y que he dado en llamar el ranqueísmo. Este nuevo dogma religioso se me apareció a modo de revelación escrito con sangre verde fluo en los azulejos de un baño cuando me hallaba manteniendo sexo, disfrazado de coyote, con un travesti bastante rudo que se había negado a disfrazarse de correcaminos. Y al igual que los dibujitos, una vez más, el coyote fue un cazador casado. Pero bueno, en ese momento, mientras eso sucedía, vi la luz del baño de la estación Herley y fui leyendo el mensaje con las letras que se me acercaban y se me alejaban, no sé por qué, y supe que yo soy un mesías. Y para comenzar a enreligiosizarnos, quiero que escuchemos juntos la siguiente canción, que luego traduciré para mayor comprensión de las masas de feligreses que viernes a viernes rezan conmigo en la capilla que tenemos acá en Radio Universidad. Um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar ao Senhor. Morreu comido de bicho, porque não glorificou. Hoje aqui nesta igreja, tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha logo com o varão. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. E quem fala mal do pastor, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. E quem não gosta de dar dízimo, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Bueno, escuchábamos a la banda Fuego no Pe, Fuego en el Pie, o sea que me remite... Te juro que se llama así, con la canción Va a ser comida de bicho. La letra dice, por lo que pude traducir con mi diccionario Larousse portugués español, un cierto Herodes no quiso adorar al Señor, murió comido por el bicho porque no glorificó. Y si vos no lo adorás, vas a ser comida de bicho, vas a ser comida de bicho. Y quien habla mal del pastor va a ser comida de bicho. Y al que no le gusta dar el diezmo va a ser comida de bicho. Sigue un poco más, y acá genial, porque el tipo se empieza a poner cada vez más loco y dice cosas como: y el que gusta de los films pornos va a ser comida de bicho. Y quien compra CDs pirata va a ser comida de bicho. Y quien compra y no quiere pagar también va a ser comida de bicho. O sea que... En realidad, si compras un CD pirata porno y encima no lo pagás, es el combo comida de bicho ideal. Y termina diciendo, y quien hiciera rebelión será comida de bicho. Juro por Dios, y juro que no estoy jurando en vano, porque en ese caso sería comida de bicho, que la canción dice eso y no es un invento mío para hacerme el graciosín. Bueno, este es mi mensaje para todos los rebelditos que escuchan mi ranking. Esos rebelditos que ven el DVD de Tango Feroz, escuchan la renga, se fuman un porro y quieren hacer la revolución social repartiendo panfletos en la plaza mientras se chamullan minitas. Bueno, que dejaré de lado ahora a los buenos creyentes para dedicarme a quienes odian a los dioses. Pueden acusarme de todo menos de no ser proselitista. ¿Querés Dios? Te doy Dios. ¿Querés Satán? Te doy Satán. ¿Sos ateo? Te doy Nietzsche. Bueno, escuchemos entonces Cielo Trucho, una canción de Versil Vergarabat del año 96, en la cual se manifiestan muy enojados con el Señor. Continuamos en el ranking religioso y ahora voy a usar el espacio radial que se me brinda para difundir mi propuesta politeísta llamada ranqueísmo. La gran carencia de esta radio es que no tiene ningún espacio religioso, por eso estoy en tratativas para tener todos los días de 3 a 4 de la mañana un programa de exorcismos llamado Gira y Gira Mi Cabeza, en el cual voy a exorcizar gente por teléfono. En vivo no, porque soy muy cobarde. Si me llega a salir un demonio acá en el estudio, digo, ¡ah, al operador! ¡A la producción, Satán! Pero por teléfono no tengo problema, te exorcizo lo que quieras. En la religión ranqueísta tenemos 10 dioses, pero no 10 dioses fijos. Es un ranking con 10 dioses intercambiables cada 3 meses y que los vas eligiendo vos. Semana a semana votás. ¿A qué número vos votás? 4813-8161. 4813-8161. A ese teléfono podés votar cuál es el dios más copado, el que te dio más cosas. Y mientras más votás, más posibilidades hay de que tu dios pueda llegar al puesto número uno. Es como los santos, ¿viste? Unos cumplen más, otros menos. Unos son más milagrosos con determinada gente. Otros tienen más convocatoria según la época. El ranqueísmo es igual. ¿Hay beatos? ¿Un beato Fito Páez? Hay un beato Fito Páez. Sí, podés votar a quien quieras. Ya está lo de Fito Páez. Cuidado. Se caen las cosas. Vos sabés que no se puede pronunciar a Fito. Vamos a aclarar a los oyentes, se acaba de quedar un panel de esos que absorben sonido. Un son extrucho. Casi se absorben a una locutora. No digamos más, Fito. Se están manifestando. Pudiese. Bueno. Me quiero matar. Sí. Bueno, propongan ya sus dioses favoritos para que entren en los primeros 10. No nos molesta si son dioses impíos, conocidos, nuevos, demoníacos. Lo que importa es que sean dioses que tengan punch. A ver, ustedes que son locutores, digan por favor la siguiente frase. Sumate al ranqueísmo, la religión que armás vos mismo. Sumate al ranqueísmo, la religión que armás vos mismo. Muy bien. El dios cae y las antiguas leyendas desaparecen. Aquella máquina ya no funcionaba. Pero pero había terminado con la especie humana. Estábamos escuchando a Riff con su Dios Devorador en el ranking religioso de hoy. Bueno, continúo explayándome sobre el ranqueísmo, esta nueva religión que me tiene como representante, así en la tierra como en sus alrededores. ¿Y cuáles son nuestros mandamientos? ¿Cuáles nuestros pecados? ¿Cuáles nuestros tabúes? Si te adherís sin cargo al ranqueísmo, tenés derecho a votarlo y decidirlo también vos mismo. ¿A qué número? ¿A qué número? 4, 8, 3, 8, 1, 6, 1. Me encanta. Bien, por ejemplo, ustedes, compañeros ácratas, ateos y blasfemos, ¿se les ocurre algún mandamiento, algún pecado que podría... para que la gente vote? Sí, tengo varios pecados en lista. Pero para no cometer, el fondo de pantalla se puede... Se votan los pecados. No. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de esta religión? Los votás. Podés elegir lo que vos quieras. Para que sea un pecado tiene que empezar con no. No, sí. Algo. No, y después un verbo. No pondrás al musicalizador en una ruedita de hámster y lo harás correr indefinidamente cuando la música no te gusta. Bien. La posibilidad. Bueno, discúlpeme. Cuando los ranqueístas definamos cuáles son nuestros pecados, amenazaré al que los transgreda con congelarse en el hielo eterno del iglú maligno. Porque en mi religión el infierno se llama hielezno y Satanás es un pingüino gigante. ¿Qué te parece? Bueno, no había pensado en ese, en esta cosa tan psicoanalítica, política y psicoanalítica. ¿Cómo se puede conjugar política y psicoanalítica? Psicopolítica, ¿no? Psicopolítica, venga. Sí. Ya va a salir alguna licenciada en psicopolítica, bien. Tengo una ley que sugerir, justicia propia, pero cuando digo propia es propia, ¿eh? Convengamos, y perdonen el exceso de filosofía un viernes a esta hora, convengamos que hay tantos sentidos de la vida como personas en el mundo, ¿verdad? Prosiguiendo con esta línea de pensamiento, mi religión afirma que tiene que haber una justicia por persona. No puede ser que haya una sola justicia impuesta desde los sistemas sociales, desde arriba. Para mí, la justicia es como el teléfono celular. Cada cual con el suyo, cada cual con su justicia en el bolsillo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo crucigramas en el subte y sube un tipo a cantar, yo puedo pegarle tranquilamente un tiro, porque, según mi justicia propia, ese hombre vulneró mi derecho inalienable al silencio. Amén. Pero ojo, que me puede pasar que otro pasajero me pegue un tiro a mí, porque, según su justicia, vulneré su derecho a disfrutar del arte gratuito. Pero creo que todas estas asperezas irán limándose por sí solas con el correr del tiempo. Y finalmente, cada justicia propia irá encastrándose con la de los demás, cual si la justicia fuera un gigantesco Tetris de distintas formas. ¿Te pareció bien mi ley? Mandá Seba Justo al asterisco 7427 por radiollamada. Todavía tengo... El ingeniero Santos acaba de mandar un mensaje. Me encanta, quiero los 10 mandamientos ya. Bien, muy bien. Me alegro que alguien siga teniendo radiollamada. Bueno, hablando de justicia, la Polla Records tiene algo que decir al respecto. We'll be right back. Muy bien, muy bien. Otra propuesta para mi religión ranqueísta. La obligación de hablar todo el tiempo utilizando metáforas. Me preguntarán por qué, y yo les respondo, ¿acaso el mar le pregunta algo a la arena? ¿Acaso la espuma indaga las razones de la cerveza? Dejemos que la metáfora haga metástasis en nuestros sentimientos, que nos contamine el cuerpo y que nos muestre que todo es una sumatoria de creencias. Y si no es así, que Dios y la patria, en ese orden, por favor, me lo demanden. La metáfora es una herramienta de comprensión que deberíamos usar diariamente. Esto lo supe el otro día que hubo paro de subte y yo estaba en un colectivo abarrotado de gente. Y en ese momento una parábola descendió cual peine fino sobre mí. Y es la siguiente. Gobernar un país es como ser el chofer de un colectivo. Mientras más lleno e incómodo está, los pasajeros se quejan más. Algunos pocos van sentados y cómodos. Otros, parece una boludez, pero no es una boludez. Algunos pocos van sentados incómodos. Otros aprovechan el mal momento y el apretuje para robarte. El chofer siempre va cómodamente sentado, pero ojo, tiene la presión de los pasajeros que se quejan y también la presión de la empresa que lo contrató, cuyos dueños jamás usan el transporte de pasajeros. Y le exigen que llegue rápido y con buena recaudación. Así que el chofer tiene que tratar de responder a ambos requerimientos y en ese trance deja a muchos pasajeros sin subir. Una parábola absolutamente genial, con decirles que después de pensarla me abrí la cabeza frente al espejo y me masturbé mirándome el cerebro. Bueno, y hablando... Bueno, no hay más tiempo para seguir con esta masturbación. Para seguir masturbándome, pero me quiero ir con una canción también metafórica en un punto, aunque es bastante explícita. Es Gianfranco Pagliaro, que nos habla de que todo es serio y absurdo a la vez y que todo es profundo y superficial, como este ranking. Señoras y señores, me despido con Gianfranco Pagliaro y la versión completa de la balada del boludo. Por mirar el otoño, perdí el tren del verano. Usaba el corazón en la corbata. Se subía una nube cuando todos bajaban. Su madre le decía: no mires las estrellas para abajo, no mires la lluvia desde arriba, no camines las calles con la cara que ensucia la camisa, no lleves tu corazón bajo la lluvia que se moja, no des la espalda al llanto, no vayas vestido de ventana, no compres ningún tilbury en desuso. Mira a tu primo, el recto, que duerme por las noches. Mira a tu tío, el justo, que almuerza y se sonríe. Mira a tu primo, el probo, puso un banco en el cielo. Tu cuñado, el astuto, que ahora alquila la lluvia. Tu otro primo, el sagaz, que es gerente en la luna. Tiene razón, mamá, dijo el boludo, y se bebió una rosa. No seré más boludo, y se bajó del viento. Seré astuto y saorí. Y dio vuelta una estrella para abajo, y se metió en el subte, y quedaron las gaviotas en el río. Entonces vinieron los parientes ricos y le dijeron: eres pobre, pero ningún boludo. Y el boludo fue ningún boludo. Y quemaba en las plazas las hojas que molestan en otoño. Y llegó fin de mes. Cobró su primer sueldo y se compró 5 minutos de boludo. Entonces vinieron las fuerzas vivas y le dijeron: has vuelto a ser boludo, boludo. Seguirás siendo siempre el mismo boludo. Seguirás siendo el mismo boludo siempre. Seguirás siendo un boludo siempre. Debes dejar de ser boludo, boludo. Y medio boludo, con esos 5 minutos de boludo, dudaba entre ser ningún boludo o seguir siendo un boludo para siempre. Y subió las escaleras para abajo. Hizo un hoyo en la tierra, miraba las estrellas. La gente le pisaba la cabeza, le gritaba: ¡boludo! Y él seguía mirando a través de los zapatos. Entonces vino un alegre y le dijo: ¡boludo alegre! Vino un pobre y le dijo: ¡pobre boludo! Vino un triste y le dijo: ¡triste boludo! Vino un pastor protestante y le dijo, reverendo boludo. Vino un cura católico y le dijo, sacrosanto boludo. Vino un rabino judío y le dijo, judío boludo. Vino su madre y le dijo, hijo, no seas boludo. Vino una mujer de ojos azules y le dijo, te quiero. Gracias, Sebastián, por tanto arte. Gracias, gracias por tanta boludez. Gracias por ser y estar. Sí, no me quedan palabras. Mira, ya viene la gente del otro programa de charnos. Sí. Igual si viene esa chica y me dice, andate, me voy. Tené cuidado que no te diga, sos un boludo. Sí, obvio. No, pero me lo dicen boludo. Todas. Alguna tiene que no decírmelo. Alguna te va a decir, te claro. quiero. Mejor hacete el boludo. Claro, padre. Bueno. Hasta la semana que viene a las 4 de la tarde, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires, en el 90.5. No se olviden, www.radiouniversidad.wordpress.com, www.radiouniversidad.wordpress.com o www.ua.ar. Y chao, buen fin de semana para todos. Atardecimos. Conduciendo Pablo García, Adriana Zanca, Federico Corbier. Produciendo María Eugenia Maurelo. Operando Juan Pablo López. Locutando Teresa Focaracio Marcón. Arte analista de sintetizando. ¿Qué? Y en la artística, Mónica Torreto. Escuchando. Usted. Terminé.